y los pueblos, los matehuales, aztecas, los pueblos tlaxcaltecas, los purépechas y todo eso, se enfrentaban al poder azteca, ¿no? De esa manera que el movimiento popular pues tiene más, mucho más de 500 años. Y el problema es, ¿por qué? ¿Por qué es que no hemos logrado la liberación definitiva? ¿Qué ha pasado? ¿Qué es lo que ha faltado? ¿Qué es lo que ha faltado? Por ejemplo, en la guerra de independencia se luchó por la independencia. ¿Somos independientes? Pues no somos independientes. Antes éramos dependientes de España, después de Francia y ahora de Estados Unidos y más que todo del capital mundial transnacional. Seguimos siendo dependientes. Luchamos por salir de su desarrollo, de la pobreza, y seguimos siendo un país subdesarrollado, ¿no? Con un reparto fregado de la riqueza, ¿no? Muy desigual. Entonces, ¿qué ha pasado? Ríos de resistencia ha habido, ríos de luchadores, ¿sí? Jóvenes que han dado su vida incluso, y no hemos logrado esa liberación definitiva, esa vida auténticamente humana por la que seguimos luchando. Entonces, nosotros decimos, lo que ha faltado es la dirección revolucionaria, la cabeza. Todo proceso de liberación radical necesita un núcleo de dirección. Si nosotros revisamos la revolución, por ejemplo, los triunfantes, ¿no? La revolución rusa, seguramente la han estudiado, si no hay que estudiar, ¿no? La revolución rusa, ¿sí? De que comienza en 1917, contó con una dirección, ¿no? El grupo llamado bolchevique, ¿no? Sobre todo bolchevique, ¿sí? Con Lenin a la cabeza, y que él reunió a un núcleo importante, ¿no? ¿Sí? Donde estaba gente como Trotsky, Bujarin, Zinoviev, Kamenev, ¿sí? Axelrod, en fin, Stalin mismo, o sea, un equipazo, ¿no? De gente muy capacitada, incluso hablaba varios idiomas, cada uno de ellos mínimo 10, 15 tomos de textos que escribieron, ¿no? La mujer de Lenin, por ejemplo, en la Vieja Krúpskaya, pues sus obras completas están, las que se han recogido son en 12 tomos, ¿no? En 12 tomos, o sea, una gente, un núcleo, un equipazo fuerte, ¿no? Como decimos en Sinaloa, un trabuco, pues un equipo, en todo el sentido de la palabra. O el caso de China, ¿no? El Partido Comunista China, con líderes tan importantes como Mao Zedong, Zhou Enlai, Liu Shaoqi, en fin, una serie de intelectuales y de gente estudiosa, pero metida en el trabajo popular, ¿no? Entregados de por vida, ¿no? O la Revolución Cubana, ¿no? El movimiento 26 de julio, ¿no? Fidel Castro, Che Guevara, Almeida, Camilo Cienfuegos, Raúl Castro, o sea, un equipazo, ¿no? De gente, un equipo fuerte. O nos gusta decir esto, también, por ejemplo, la lucha liberadora frente al poder romano que dirigió Jesucristo, si aceptamos el hecho histórico, no desde el punto de vista teológico, sino desde el histórico, ¿sí? De Jesucristo histórico que existió, pues él dirigió esa lucha de liberación contra el poder romano y contra la élite judía, ¿sí? Creando un equipazo que eran los 12 apóstoles, ¿sí? San Pablo, Lucas, San Pedro, Simón, etcétera, ¿sí? Santiago, que eran gente que, bueno, escribió ni más ni menos la Biblia, ¿no? Que es un texto que dura y perdura, ¿no? Un texto hermosísimo que no pudo haberlo escrito más que gente profesional dedicada a la capacitación, y bueno, murieron todos ellos porque estaban dispuestos a la lucha, ¿no? ¿Sí? Así como Jesucristo fue sacrificado, ustedes saben que San Pablo incluso fue colgado con la cabeza hacia abajo, ¿no? Porque él no quiso que lo crucificaran como a Jesucristo con la cabeza hacia arriba, ¿no? Sino él pidió que, porque no quería compararse con su maestro, ¿no? Entonces, el tema es sobre ese proceso de construcción de la dirección revolucionaria que necesitamos. Ese es el tema. Y nosotros los comunistas, ¿sí? Mexicanos, hemos insistido en eso y estamos hoy insistiendo en eso. Y claro, la palabra comunista hoy ha sido abandonada, ¿no? Como muchas cosas han sido abandonadas. Hoy se habla de gobernabilidad, de gobernanza, de institucionalidad, legalidad, etcétera, que ya se ha adoptado un lenguaje de la propia burguesía liberal, legítimo, palabras que ocultan ese lenguaje que los burgueses siempre han utilizado, como son clases sociales, explotación, opresión, contradicciones, fuerzas motrices, revolución. Esas palabras hasta nos las han quitado, nos las han robado. Y en lugar de esas palabras nos han impuesto palabras laxas, light, que ocultan las contradicciones de clase, la lucha de clase y los problemas de la revolución. Hasta en eso se ve cómo están enajenándonos. Y tenemos que liberarnos hasta en el propio lenguaje. Y no debemos de tener temor a reivindicar los comunistas libertarios, entendiendo que esta palabra significa, ¿sí?, estar con el pueblo, ser del pueblo, salir del pueblo, y en una lucha de liberación radical, definitiva, por medio de una revolución, ¿sí?, que subierta, que acabe con todos los poderes habidos, y establezca una vida auténticamente humana vivida en autodeterminación. Vamos así entonces a hablar un poco de los orígenes de este esfuerzo de liberación, de este esfuerzo comunista libertario. Empezamos por la historia. Todo hecho social tiene un origen. Todos los fenómenos humanos son biodegradables. No son siempre eternos, sino que van cambiando y cambiando y cambiando. Entonces hay una génesis, un origen, hay un desenvolvimiento, un desarrollo, y hay un momento en que se cambia de forma. También ese proceso ha sufrido esa situación evolutiva cambiante. La izquierda en México, entendiendo por izquierda, y tenemos que darle el carácter de izquierda que debe tener, no el que hoy se le da, y hoy hasta se dice hay una izquierda del PRI, ¿qué es eso, no? Izquierda del PRI, hasta una izquierda del PAN de pronto ahí se presenta, ¿no? Es un manejo de la palabra izquierda precisamente para emporcar esta palabra, para quitarle su contenido real, ¿no? Aquí hablamos de izquierda en términos de revolucionario, de liberación radical, que está comprometido en una lucha revolucionaria. En ese sentido estamos diciendo. En México hemos pasado desde lo que suele llamarse una izquierda tradicional hasta llegar actualmente a lo que sería una izquierda comunista libertaria, digamos, que está acorde con los nuevos retos y con los nuevos problemas, pasando por lo que sería una izquierda que llamamos radical. Esos han sido los tres jalones más gruesos, más fundamentales. Llamamos izquierda tradicional aquella izquierda que incluso se encontró en el mismo Partido Comunista Mexicano, en otros grupos comunistas, ¿sí?, pero que de alguna manera estaban atados al planteamiento de que no hacía falta una nueva revolución, sino que bastaba echar a andar a reactivar a la Revolución Mexicana del 10-17. Entonces se crearon muchas cosas pendientes, lo que hay que hacer es cumplir esas tareas, y no se planteaba una nueva revolución, ¿sí? Esta izquierda tradicional, cuando empieza a darse cuenta que hace falta una nueva revolución, que la vieja revolución del 10-17 cumplió sus tareas, ¿sí?, y que hace falta una nueva oleada revolucionaria, ¿sí?, empezó a plantear de una manera especial el cómo organizar esa revolución, y llevó a cabo lo que se llamó un proceso de acumulación de fuerzas, ¿sí?, pero un proceso de acumulación de fuerzas, nosotros pensamos así, muy legal, muy vinculado con los problemas de la respetabilidad establecida, institucional, ¿sí?, muy dentro de lo que marcaban las leyes, ¿sí?, y Y también una acumulación que no ponía por delante el combate, dijéramos, de las masas, ¿no? ¿Sí? Línea de acumulación se fue completando, dijéramos, con un proceso de una relación muy dependiente con respecto a los procesos mundiales y sobre todo muy dependiente con respecto a las resoluciones que se tomaban en Europa y particularmente en Moscú, por el Partido Comunista de la Unión Soviética, unos y otros por el Partido Comunista Chino, ¿no? Entonces había mucha dependencia con respecto a estas orientaciones, dijéramos, ¿no? Comienza entonces a darse un proceso de corrección de esas cuestiones, de enriquecimiento de esas cuestiones, ¿sí? Y empieza a generarse lo que nosotros llamamos una izquierda radical, ¿sí? Radical, que nace en el propio Partido Comunista Mexicano, en la Juventud Comunista y en otros grupos, entendiendo por radical no las armas, no la sangre, no el uso de cosas de guerra, no, sino radical en el sentido de que se planteaba una crítica radical a la sociedad, la retoma de los análisis a través del capital, la reflexión en torno a clases, contradicciones fundamentales, etc., que a veces llevó a elementos muy exagerados, por ejemplo, cuando se hizo el análisis de la universidad, ¿no? La universidad fábrica y esas cuestiones, que fueron ya una extralimitación con respecto a eso. Pero lo importante es que hubo un esfuerzo de superación de aquella actitud de ir casi una acumulación de fuerzas muy evolutiva, ¿sí? Etcétera. Y este carácter radical viene sobre todo en el sentido de que se busca, junto con los análisis de fondo, de raíz, por eso viene radical, de raíz, medidas de solución radicales también, repito, no vinculadas necesariamente con el problema armado, de guerra militar, de sangre, de destrucción, ¿no? Empieza a plantearse, por ejemplo, una línea de acumulación de fuerzas que nosotros llamamos línea de acumulación combativa de fuerzas, en el que se ponía más el acento en ir acumulando, juntando fuerza popular en la propia lucha, en la propia actividad, ¿sí? Y acompañada de procesos de capacitación, de educación, de formación, de lucha, pero poniendo por delante la lucha de la gente, de los de abajo, ¿sí? Este proceso tuvo limitaciones muy grandes también, evidentemente, ¿sí? Llevó al seno del Partido Comunista una ruptura, dijéramos, una ruptura. Llevó a algunos jóvenes, sobre todo, a emprender experiencias, pues, que todos conocemos, de lucha armada, lucha violenta, ¿sí? Que son una experiencia que no podemos de ninguna manera renegar esa experiencia, que tenemos que estudiar, pero que fueron, al fin y al cabo, pues, una experiencia que tampoco se materializó en una victoria, dijéramos. Y así, decimos, nace la otra experiencia que es la que nosotros estamos tratando de formar parte de ella, que es lo que nosotros llamamos una izquierda comunista libertaria, que reivindica otra vez claramente el comunismo, ¿sí? Que reivindica como un elemento básico el marxismo, leninismo, claro, enriquecido, desarrollado, como fue planteado por el mismo Marx, a los retos actuales, a las condiciones actuales, el diálogo con una serie de propuestas que hay sobre las nuevas realidades, como son el problema ecológico, como son el problema de la mujer, el problema de la preferencia sexual, el problema de la guerra, el problema indígena, una serie de cuestiones que, si bien existían antes, hoy han tomado una pauta diferente, dijéramos, ¿no? Y que Marx, por ejemplo, Lenin, por ejemplo, para ellos no fueron esos problemas radicales fundamentales, ¿sí? y los tocaron de manera muy tangencial, y hoy sí son problemas de actualidad, de gran actualidad, y por lo tanto hay una serie de planteamientos que vienen a dialogar con ese diálogo enriquecedor con estos planteamientos marxistas. Pero, bueno, nosotros tenemos una serie de planteamientos, ¿sí? como izquierda comunista. Por ejemplo, la cuestión esta de que, primero, nosotros no tenemos un planteamiento de un modelo de sociedad única, ¿sí? Sino que nosotros creemos que eso se va construyendo, la propuesta alternativa, por lo que uno lucha, la humanidad por la que uno lucha, las relaciones humanas por las que uno lucha, son concretas y se van estructurando en el propio proceso, que no puede uno de antemano tener una prefiguración completa de esa sociedad como si fuera un paraíso que uno busca, ¿no? Entonces ahí hay un cambio en relación con el problema programático que se manejaba con la izquierda tradicional, sobre todo, ¿no? Que hablaba claramente de un socialismo, incluso decía qué rasgos iba a tener la industria, qué rasgos la agricultura, qué rasgos la educación, así, no como tendencia, sino casi como un modelo acabado, ¿no? Nosotros no asumimos la idea de un modelo único de sociedad, sino creemos que la diversidad total, económica, cultural, ideológica, política, etcétera, de los pueblos, define una diversidad de proyectos también, ¿no? Y que no hay un solo sujeto que va a ser, un solo actor que va a ser la revolución, sino que el problema de la revolución es complejo y por lo tanto es diverso el abanico de fuerzas que van a participar. Reconocemos el papel fundamental y determinante de la clase obrera, sobre todo hoy cuando se ha generalizado una clase obrera inmaterial, difusa, que está en todas partes. Los estudiantes ya somos parte de la clase obrera, y eso podríamos discutir. La universidad es más que nunca una fábrica de producción de mercancías, que es el conocimiento, que hoy es el principal producto del capital en su actual acumulación. Entonces son muchos los actores, son muchos los sujetos, indudablemente, ¿sí? el indígena campesino es un sujeto, ¿sí? el sujeto mujer, el sujeto gay, lesbiana, el sujeto ecologista, etcétera, son diferentes sectores que están también desde sus perspectivas planteando una lucha. Aunque reconocemos que en última instancia el papel determinante materialmente es la clase obrera. Bueno, nosotros no nos ubicamos tampoco en el pensamiento único, en el pensamiento único. Es decir, marxismo, leninismo es lo único, etcétera, sino que decimos que el marxismo, leninismo, ¿sí? Nunca se propuso a sí mismo dogmatizarse, ser eterno, una verdad para todas las cosas, sino que hay un desarrollo y junto con eso hay una emergencia de propuestas de pensamiento, teóricas, nuevas, que intentamos abarcarlas en una postura compleja, que integralice las distintas propuestas teóricas, ¿no? Que no solo las encontramos en Marx y Lenin, sino en autores diferentes que hoy están produciendo y que son incluso actuales en este momento, gente viva que vive hoy y que sigue produciendo en términos, pues, de actualizar y de enfrentar los retos que hay actualmente. Bueno, voy adelante y luego en función de la intervención de ustedes ampliar más esta cuestión. Este es lo que se refiere a la historia, ¿sí? Dicho en términos muy generales. Adelante, adelante. ¿Qué tal? Camarada Blas. El segundo aspecto es la ubicación de este esfuerzo, de este proyecto, de este proceso, ¿sí? Y aquí hablamos de tres ubicaciones, la que llamamos la ubicación política, la ubicación organizativa y la ubicación ideológica. Es decir, ¿en qué definiciones, en qué prácticas nos colocamos nosotros? Primero, la ubicación política. Consideramos, ¿sí?, que desde el punto de vista político, primero, planteamos que no hay solución radical, o sea, de raíz, de fondo, a los problemas fundamentales, subrayamos fundamentales, puede haber solución a problemas secundarios, que construyan universidades, ¿sí?, que construyan hospitales, que construyan muchos departamentos, muchos caminos. Pero esa no es la solución fundamental, porque ¿qué tipo de salud, qué tipo de educación? Eso no está resuelto. Entonces decimos, no hay solución radical a los problemas fundamentales de nuestro pueblo si no es a través de una revolución. Primero, así, nosotros decimos, no puede haber solución radical más que a través de una revolución. Ese es nuestro primer objetivo político. Segundo, decimos, no hay revolución política, ¿sí?, que se haga al margen, digo, no hay revolución, sea política, al margen de los procesos de lucha de abajo, de lucha popular, de lucha popular. No hay de ninguna manera, ¿sí?, posibilidad de hacer una revolución y regalársela al pueblo. O es el pueblo el que hace esa revolución o no hay revolución. ¿Sí? Los experimentos de montar algo por allá separado en un lugar y luego ir prácticamente incorporando a la población, nosotros decimos, no opera en términos profundos. Tiene que ser un trabajo de lucha de masas en las que las masas sean el factor de revolución determinante. Tercero, no hay revolución y no hay incorporación de revolucionario del pueblo si no hay una dirección revolucionaria. Dirección revolucionaria es esa cabeza, ¿sí?, esa cabeza que ni es un sustituto del pueblo, no nace al margen del pueblo, sino que nace enraizado en las especificidades y las luchas particulares de abajo del pueblo, ¿sí?, pero que de alguna manera, dijéramos, se coloca en una perspectiva más larga, de más largo aliento, más abarcadora, más especializada. Ese núcleo de dirección revolucionaria que son los bolcheviques, que son los 12 apóstoles, que son el MAS en Bolivia actualmente, ¿sí?, con Evo Morales a la cabeza, el Cato Pereira, ¿sí?, es indispensable para que haya revolución. Podríamos ver en qué consiste una dirección revolucionaria, podría ser parte del debate, ¿no? ¿Qué consiste? ¿Qué es esto de una dirección revolucionaria? Y cómo se construye. Entonces aquí entraría el problema de la relación entre ese movimiento que las masas dan y ese movimiento de la dirección revolucionaria, esa actuación, de cómo se da esa relación entre ambos elementos. No hay revolución sin una serie de instrumentos y de planteamientos que luego les voy a plantear. Esa es la orientación política. Segundo, la ubicación organizativa. Nosotros consideramos que debe de haber una distinción entre organización y tipo organizacional de la dirección. La organización es los estructuramientos, las estructuras, cómo están conformados los diferentes sectores, cómo se coordinan. Comisión de POP y Comisión de Real. Comisión, etcétera, ¿no? Y otra cosa es lo que llamamos el tipo organizacional. Para que se entienda esto del tipo organizacional de la dirección revolucionaria, voy a poner un ejemplo. Vamos a suponer que un núcleo de luchadores decide que la revolución va a ser armada. No es nuestro caso. Nosotros decimos que estamos por la no violencia. Pero vamos a suponer que se decidiera eso. Entonces, eso necesariamente tiene que traer como consecuencia agruparse de una manera, estructurarse de una manera. Ese es el tipo organizacional. No es tanto el problema de funcionalidad, dijéramos, operativa, táctica, ¿sí?, así inmediata, sino una operatividad, ¿sí?, un estructurarse para llevar a cabo esa línea estratégica de lucha armada. el grupo de vanguardia de Nicaragua tiene que ser militar, con una jerarquía militar, con una disciplina militar, con una formación militar en todo el sentido de la palabra, militar, de guerra, de armas. En caso de que el grupo, la División Revolucionaria, decida que la lucha va a ser, por ejemplo, por la no violencia, pues cambia indudablemente todo, ¿sí? La manera de operar, ¿sí? La psicología, ¿sí? La psicología, indudablemente cuando uno anda en la guerra, pues tiene una psicología, la psicología del perseguido, la psicología del que a cada momento puede aparecer una pelada, ¿sí? La psicología del que siempre tiene que andar armado, ¿sí? Una desconfianza enorme, es una psicología diferente a cuando se adopta, ¿sí? Una estructura, un tipo organizacional, por ejemplo, de la no violencia, por ejemplo, ¿sí? Si analizamos la lucha de la India, por ejemplo, la lucha de África del Sur, veremos que ellos, ¿sí? O la lucha, por ejemplo, dirigida por Martin Luther King en Estados Unidos, por derechos humanos, veremos que ellos tenían un tipo de organización de activistas, de dirigentes, ¿sí? Muy diferente, por ejemplo, al grupo Los Panteras Negras, que andaban armados, que tenían toda una disciplina, clandestinidad, división del trabajo, seudónimos, toda una serie de comunicación muy secreta, etcétera. Nada de andar en actos públicos, en mítines públicos, hacer declaraciones, nada de andar reivindicando una serie de actividades, dijéramos, ciudadanas, nada de eso. Bueno, nosotros decimos pues que adoptamos el tipo organizacional en función de un planteamiento político que es, y esto está a discusión entre nosotros, ¿sí? El planteamiento primero de que nosotros no estamos por el poder, nosotros no luchamos por el poder, nosotros luchamos contra todo tipo de poder, ¿sí? Y eso al final de estas sesiones de dos días vamos a explicar lo que entendemos por poder. De antemano les digo, no hacemos sinónimo poder de Estado o de gobierno, no, de ninguna manera. El poder es otra cosa, ¿sí? Otra cosa. Y las fuerzas populares pueden tomar el control total del Estado y el poder sigue funcionando, porque el Estado no es sinónimo de poder. Puede ser, generalmente opera como un instrumento del poder, ¿sí? Pero puede desaparecer. Cuando el poder se da cuenta que pierde el control de las cámaras, del poder ejecutivo, judicial, se traslada a otras partes o opera desde otras instituciones, ¿sí? Fundamentalmente. Los Carlos Slim, los Azcárraga, los Garza La Güera, que son los verdaderos poderosos, a veces ni necesitan tener diputados, tener senadores, etcétera. Dejan que ahí la supuesta izquierda crea que por ganar una diputación ya tiene el poder, ¿sí? O deja que alguien gane un municipio, o deja que alguien gane una rectoría en universidad. Y se ríen ellos, ¿no? Cuando la izquierda dice, ya tenemos el poder, ¿no? Se ríen ellos porque dicen, valiente poder aquí, yo soy el que tengo, ¿no? Yo soy el que tengo los controles y cuando yo quiera, hago esto y paralizo y contacto y pacto y meto a los gobiernos acá y hago lo que quiero. Bueno, nosotros decimos, no estamos por ningún poder, sino contra todo tipo de poder. Y eso es una gran polémica. Lo llamamos al colectivo, al esfuerzo comunista, lo llamamos para juntos seguir discutiendo, estudiando esta cuestión, juntos seguir debatiendo y construyendo esta postura, y si es equivocada, cambiarla, y si es correcta, reforzarla, pero no está hecho, sino que eso estamos en proceso, ¿no? Y nos invitamos a juntos meternos a un proceso de reflexión, de capacitación, de estudio, para entrarle a ese problema. Porque la izquierda siempre ha manejado que luche por tomar el poder. Y lo ha tomado, según ellos, ¿no? En Rusia, en Checoslovaquia, en Polonia, en Hungría, etcétera. ¿Cuál ha sido el resultado? Y uno no puede seguir repitiendo y repitiendo, a menos que le guste toparse con la pared y darse de golpes con ella. ¿Sí? Si uno es masoquista, adelante, continuar con ese camino. Pero nosotros decimos, no, lo mínimo, lo más elemental es decir, yo tengo que pararme tantito y reflexionar. Pero ese es un planteamiento, dijéramos, de contenido fundamental. No estamos por el poder, sino contra todo tipo de poder. Por la autodeterminación social, decimos, ¿no? Entonces, ¿qué es ese concepto? Autodeterminación social. Eso lo vamos a ver cuando, si hay tiempo, mañana veamos lo del poder y autodeterminación. Pero ese es el planteamiento. De tal manera que eso permea el tipo organizacional. Nosotros queremos estructurarlo para facilitar, primero, que nuestra militancia sea autodeterminada. Que no repitamos los esquemas de arriba hacia abajo, de jerarquía, de jefatura. Por eso Emiliano dijo luego, nada de con esa estructura aquí, así, eso ya, vamos a hacerlo en redondo. Aquí no hay jefes, dijo Emiliano, ¿no? Es la idea, es decir, una relación horizontal en la que todos tengamos la obligación de determinar sobre todo las prácticas, las decisiones, etc. Pero para eso hay que estar capacitado, hay que estar capacitado. Si no, hablamos por hablar, ¿no? Pero hay que hablar con elementos de juicio, y para eso hay que construirlos. Nadie nace siendo enseñado. Pero eso es un elemento que le da fisonomía al tipo organizacional. Nosotros queremos facilitar, ayudar a que el pueblo tome en sus manos la conducción de su sociedad. Que no viva el pueblo por determinación ajena de otros, sino viva por determinación propia. Que el pueblo mismo decida qué educación quiere, qué salud quiere, qué camino quiere, qué cultura quiere, qué arte quiere, qué comida quiere, qué vecino quiere, qué familia quiere, qué relaciones quiere, ¿sí? Y no le marquen desde arriba pauta, ¿sí? No le dicten maneras de vivir. Entonces, eso es lo que decimos autodeterminación. Y eso nos lleva a estructurarnos en colectivos. Por eso nos gusta mucho la palabra colectivo, comunista viene de ahí, no común, lo común, ¿sí? Lo común. Entonces, queremos incentivar lo común, la vida común, recuperar la práctica de lo común, de la vida comunitaria, de la vida comunista, de la vida solidaria, ¿sí? Solidaria. Y esto, por ejemplo, nos lleva a priorizar en los estados que llamamos de la zona centro-sureña, en donde Michoacán está incluido, Estado de México, DF, Morelos, Tlaxcala, Puebla, Hidalgo, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, ¿sí? En donde hay mucha base de vida comunitaria, de vida comunitaria, ¿sí? Entonces aquí es más fácil el activar esa toma del pueblo de sus asuntos desde abajo. Y eso nos lleva a construirnos en colectivos de base. Nuestros núcleos, las células comunistas nuestras son colectivos. Una vida en la que cada uno, ¿sí?, construya lo de todos. Y lo de todos viva en cada uno. Que no haya decisiones al margen de causa de todos y cada uno. Que no haya prácticas y acciones en las que, cuando menos, no esté uno sabido, conocido y pueda participar en ellas. ¿Sí? Es decir, impulsar la autodeterminación popular social. Y eso nos lleva a construir comités de pueblo, grupos de pueblo, asambleas comunitarias. ¿Sí? Sobre eso vamos a hablar en su momento, cuando veamos el problema de la táctica y de la estrategia, cómo tratamos de llegarle a las comunidades de los pueblos, a las poblaciones, a los poblados. Y el segundo elemento que le da autonomía a esta cuestión de tipo organizacional es este planteamiento de la no violencia. Este es un gran problema, lo llamamos también a discutir. ¿Sí? Igual que el poder, hay mucha confusión. Igual que el poder se cree que es gobierno o Estado, también la violencia se cree que es siempre, siempre uso de la fuerza, ¿no? Hay un uso de la fuerza no violenta. Las masas despliegan su capacidad energética, su fuerza de movilización, etcétera, pero no necesariamente por la violencia. Entonces, apuntemos este elemento para discutirlo. Cuando veamos el problema del poder, necesariamente vamos a ver el problema del poder. Pero es una propuesta. Incluso nos atrevemos a decir, esto no es por conveniencia, ¿sí? Porque nos convenga o tácticamente. Algunos decimos, yo en lo particular digo que esto es un modo de vida. Es un modo de vida. Es una cuestión estratégica incluso, claro, se lo dice discutir esto, no es discutible. Bueno, esto tiene una repercusión en el tipo organizacional. Nosotros promovemos un funcionamiento tanto de nuestra militancia como de la población del pueblo, de las comunidades, en el sentido de que vaya resolviendo sus problemas, vaya avanzando y vaya desarrollando su lucha revolucionaria por métodos, por recursos de la no violencia. Y esto es un gran problema, sobre todo porque tenemos una gran confusión sobre lo que es violencia. Usamos una definición que nos ha introducido la burguesía misma, ¿sí? Hemos hecho nuestra esa definición de violencia. Igual que la del poder, pues nos movemos en esa definición, ¿sí? Y a tal grado estamos introyectados en esa creencia que a veces hasta presumimos que somos violentos. Es decir, un hombre macho debe ser violento, ¿sí? Así es casi una. Y bueno, los camaradas de Guerrero nos dirán, yo soy de Sinaloa, y desde niños a nosotros, pues violencia y violencia, ¿no? ¿Sí? Violencia. De niños a nosotros Santo Claus nos traía de regalo una matralleta de juego, claro, pero era una matralleta como dicen en la tierra, ¿no? Una matralleta y pistola, y andábamos de niñitos así con las cananas, las carrilleras, ¿no? Entonces eso violento nos va creando el guerrerense y el Michoacán, ¿no? Son machos, son violentos, ¿no? Y hay una presunción de una manera que eso dificulta fuertemente el hacerse no violento, ¿no? No dice, no, es que eres no violento porque eres miedoso, eres cobarde. Cuidado, no, al contrario. Puede ser que para ser no violento hay que ser más violento. Bueno, ese es otro planteamiento que nosotros llamamos a reflexionar. Y la ubicación ideológica es sobre todo el pensamiento. Nosotros nos ubicamos en el pensamiento complejo, teniendo como matriz definitiva, rectora, que dota las claves fundamentales al marxismo-leninismo. ¿Sí? Pero planteamos, ¿sí?, que hay desarrollos nuevos muy importantes del capitalismo, de las clases, de las contradicciones, fenómenos muy importantes, ¿sí?, que obligan a que el marxismo se desarrolle, primera cuestión. Y segundo, dan pauta para que surjan otras aportaciones teóricas, ¿sí? Y entonces nosotros establecemos una transdisciplina, ni siquiera una multidisciplina, sino una transdisciplina, ¿sí?, en la que decimos poner en diálogo el ecologismo revolucionario, poner en diálogo la teología de la liberación, poner en diálogo las teorías de género, de la relación de género, ¿sí?, mujer, hombre, preferencias sexuales, poner en diálogo, ¿sí?, todas las últimas contribuciones científicas, ¿sí?, pero con criterios, y esos criterios para nosotros están dados fundamentalmente en la obra de Marx, de Lenin y de esos grandes pensadores profundos de lo fundamental del capitalismo. Nosotros llegamos a la teología de la liberación. Bienvenida, y hay que estudiarla y ponerla en práctica, en uso. Nosotros llegamos a la teoría del indigenismo revolucionario. Claro que sí. Nosotros llegamos a la teoría del planteamiento gay, lesbianas, etcétera, ¿sí? Y etcétera, pero con criterios, no en una mezcolanza y un masacote que la filosofía llama eclecticismo, no, sino teniendo criterios de determinación, y esos criterios están dados, ¿sí?, por los grandes teóricos que analizaron las raíces profundas que se mantienen como fundamentos del capitalismo, que son Marx, Engels, Lenin. Bueno, no somos, por lo tanto, partidarios del pensamiento único, sino del pensamiento complejo y de una relación transdisciplinar entre ellas con un criterio rector. Para esto, planteamos nosotros como fundamentos, como pilares, siete pilares que le llamamos, siete cuestiones que decimos, son básicas, sin las cuales nosotros andaríamos a tontas y a locas, sin cimientos. Este edificio, que es una organización que tiene que tener cimientos, esos cimientos le llamamos pilares. Entonces, hablamos de los siete pilares de la obra libertaria del colectivo y del comunismo mexicano. El primer pilar le llamamos la delimitación histórica de la lucha social y de clase. Sobre eso, en otra ocasión pudiéramos, o bueno, ahora mismo, dar algunas indicaciones. Sí. La lucha social y de clases no puede manejarse parejito, igualito, igualito, sino que tiene corte, coyuntura, periodos, etapas, épocas. Y entonces hay que, en realidad, tiene que saber distinguir una línea de época, ¿sí?, a una línea estratégica, a una línea de periodo o a una línea táctica. Entonces, eso no es arbitrario, sino que proviene del reconocimiento de que la lucha está pasando por estos lapsos, tiene tales características, ¿sí?, hay tales problemas, la gente se mueve de tal manera. Y eso define táctica, estrategia, línea de periodo o línea general de época. Bueno, ese es el primer pilar. El segundo pilar es eso que decía, el poder y la autodeterminación. Entonces, los invitamos a que juntos podamos discutir esto. Pero no hay lucha revolucionaria si no hay una definición de lo que es el poder y lo que es el contrapoder, la autodeterminación. Decía Lenin que el problema fundamental de toda revolución es el problema del poder. Del poder. Este es el segundo pilar. El tercer pilar es el problema de la revolución y la evolución. Mire, ¿qué es la revolución en concreto en México? ¿Cómo se va a dar? ¿A partir de qué se va a dar? ¿Qué tal, Constanza? ¿A partir de qué se va a dar? ¿Con qué fuerza? ¿Bajo qué lineamientos? Y sobre todo aquí entra el problema de los objetivos. ¿Por qué luchamos? La recuperación de la utopía. La recuperación de la necesidad de plantear un proyecto de sociedad. Un proyecto de humanidad. Un proyecto de relaciones humanas. No queremos esto. ¿Y qué queremos? ¿Qué queremos? Rechazamos esto. ¿Y qué es lo que estamos afirmando? Nosotros decimos, no solo planteamos una sociedad alternativa, ¿sí?, sino sobre todo una humanidad alternativa, ¿sí?, relaciones humanas integrales, diferentes, radicalmente diferentes a las que han existido hasta ahora. Y ese es un gran problema, es una utopía, es un problema muy grueso. Pero no habrá revolución si los revolucionarios no tienen una propuesta inicial que va construyéndose, enriqueciéndose al son de las batallas populares. Ese es el tercer pilar. El cuarto pilar son las dimensiones de la vida humana y los espacios de la complejidad social. Si la vida humana, a diferencia del animal, que es unidimensional, una sola dimensión, pura naturaleza, pura química, puro actuar, acto reflejo. El ser humano es también químico, biológico, físico, etc. Pero además es económico, es político, es psicológico, es cultural, lingüístico, es de edad, es de salubridad, es de vida habitacional, o sea, es pluridimensional. A nosotros no nos mueve un solo elemento, tenemos un montón de factores que están presentes. La edad, por ejemplo. Ustedes no pueden tener el mismo pensamiento, comportamiento que yo, un viejo ya que está saliendo ya de esta vida, ¿no? No pueden tener. No pueden tener. Y eso, evidentemente, es decir, yo camino ya viendo hacia abajo porque temo caerme, ¿no? Ustedes corren y brincan y todo eso, ¿no? Es una psicología específica que influye en las conductas, en los comportamientos. La salud no puede actuar de la misma manera a alguien que está enfermo, ¿sí?, a alguien que está completamente sano, ¿sí?, indudablemente. Entonces, las conductas son a partir de multifactoriales. Entonces, eso implica que la lucha y conflicto social no se da en un solo espacio. Hay el espacio económico, hay el espacio cultural, hay el espacio psicológico, hay el espacio étnico, hay el espacio ético, hay el espacio estético, hay el espacio educacional, hay el espacio habitacional. Es decir, muchos espacios. Y no es el mismo lenguaje, ni son las mismas formas, ni son los mismos lenguajes los que hay que utilizar en diferentes dimensiones, teniendo una columna fundamental única, eso sí, ¿no? Eso sí. Bueno, el quinto es el problema este de la violencia y la no violencia. Es un gran problemón que los invitamos a estudiar, a discutir juntos. El sexto es el problema de la cabeza, de la dirección revolucionaria. Lo que suele llamarse es la vanguardia, ¿sí?, y la retaguardia, ¿sí?, tanto en un sentido social como dirección revolucionaria y vanguardia política o dirección política. Y por último, el séptimo pilar es el problema moral. Eso lo hemos agregado como séptimo pilar, el problema ético. No hay revolución si no es sobre la base de una práctica ética moral, ¿sí?, de valores. No podemos de ninguna manera decir que somos revolucionarios y andar haciendo cuchufios, trampas, andar vendiendo movimientos, andar... No podemos de ninguna manera. Por eso nosotros hemos dicho que quien haya creído que el PRD es una organización de izquierda revolucionaria, pues ni entendía nada. El PRD es un partido. Los últimos acuerdos del Congreso recientes, el octavo Congreso, nos habla claramente de que ellos se han ido a la línea de la colaboración abierta, sin tapujos, con el neoliberalismo. Bueno, con estos siete pilares, con esa ubicación histórica y con esas definiciones, dijéramos, política, organizativa e ideológica, nosotros planteamos, ¿sí?, una serie de instrumentos. Los voy a mencionar nada más y con eso termino. Son, primero, los principios. Nosotros decimos, si una organización una vez carece de principios, no puede existir. Y esta es nuestra propuesta, ¿sí? Esta es nuestra propuesta. Podemos dársela a conocer, ¿sí? Y tenemos ahora, pues, hay dos propuestas que vamos a consultarlas, y las tenemos que traer acá, y esto está aquí. Los principios. Segundo instrumento, el programa. El programa. Y no entendemos programa, una descripción de lo que va a ser la industria, la agricultura, etcétera, sino sobre todo los contenidos fundamentales de la nueva relación humana, de la nueva relación social, ¿sí? Nosotros decimos, fundamentalmente es una humanidad por la que luchamos, ¿sí?, vivida en autodeterminación, con un bienestar pleno que realice las necesidades biológicas y las necesidades radicales de manera que dignifique al ser humano. Tercer instrumento, unas plataformas de lucha. Es decir, hay necesidad de contar con una lista, dijéramos, de necesidades más sentidas, más movilizadoras. Por ejemplo, El movimiento estudiantil revolucionario debe de contar con un planteamiento programático, es decir, ¿qué tipo de universidad anticapitalista se quiere? ¿Qué tipo de educación, qué tipo de relaciones maestro-alumno, trabajadores, relación universidad, comunidad, investigación docente, toda una serie de relaciones, qué tipo se quiere? ¿Sí? Eso es el programa. Pero junto con eso, tienen que recoger las necesidades, ¿sí? Que en derecho hay, que en economía, que en filosofía, que en trabajo social, que en odontología, que en ingeniería. ¿Cómo están las necesidades? Hacer una lista, expulgarla y sacar las necesidades más comunes al estudiantado, más sentidas por el estudiantado, más movilizadoras, y manejar un pliego petitorio. Ese es el plataforma de educación. Eso no es sinónimo de programa, es otra cosa. Porque esas demandas son movilizadoras y, en cierta medida, se pueden obtener realizables dentro del sistema. Pero el programa no, el programa es para reemplazar el sistema por otra cosa. El cuarto elemento es lo que llamamos el tipo organizacional, que ya expliqué alguna cosa. El quinto se refiere a lo que llamamos las líneas de combate. Es decir, una organización revolucionaria tiene que tener una definición de estrategia. Tiene que tener una definición de línea política de periodo. Tiene que tener una definición de táctica. A eso llamamos líneas de combate. Sí. Líneas de combate. Tiene una, definición de transformación planetaria del sistema humano, ¿sí? Que es la línea, dijéramos, más larga del movimiento comunista, la línea comunista a nivel mundial. Esos son algunos de los elementos que nosotros planteamos, y yo necesariamente no puedo extenderme más, ya me he extendido mucho. Sé que es un esquema, pero bueno, a partir de estos esquemas es donde podemos entrar a aterrizar, a aclarar, a ir avanzando, ¿sí? Y bueno, es a través de una serie de procesos hemos ido arribando a esto. Tenemos documentos sobre la mayoría de estas cuestiones, ¿sí? Tenemos, tareas para irlo resolviendo, y esta escuela es precisamente un intento de ir avanzando teóricamente, ¿sí? Conceptualmente, formándonos en este bagaje, dijéramos, que creemos que es una propuesta. Sí. Bueno, miren, compañeros, esta sería la presentación, la disertación del compañero Armando Martínez. La idea es que aprovechemos la instancia de los compañeros. Vuelvo a repetir que vienen aquí haciendo un gran esfuerzo, un poquito recogiendo o haciendo caso de una sugerencia que hace dos compañeros de la CUL, que asisten a la primera escuela de formación política, que fue en el Distrito Federal, y que vieron bueno el traerla el día de hoy aquí para socializarla con un sector más amplio de compañeros. Entonces, cualquier tipo de pregunta, de participación, de dudas, ahorita es el momento. Aquí los compañeros vienen a ponerse en disposición de nosotros, pues para sacarle mayor provecho a esta jornadita de estudio que esperemos alcance a durar el día de hoy y mañana. Entonces, está abierto, compañeros. Cualquier pregunta, duda, participación, lo que se quiera. Es lo primero. Compañero. Bueno, me parece que muy... Perdón, ¿por qué no empezamos por eso que decía? Presentar. Sí, perdón. Bueno, mi nombre es José Dianelli Benítez. Soy morador de la Casa de Estudiantes de Italia Galeada y actualmente estoy estudiando en la Facultad de Matemáticas. Y soy del Estado de Guerrero. Estoy en la casa, en la comisión de en la Comisión de Relaciones Exteriores, representante de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Casa. Bueno, y pues sí, me parece muy importante todo el análisis que ahorita estuvo, dándonos. Yo quisiera hablar un poco de manera personal de cómo he visto la problemática o la situación en la facultad, en la misma casa, y bueno, los demás compañeros que se llevan del Estado de Guerrero. Incluso por ahí ayer tuve una reunión con algunos compañeros de ahí del Estado de Guerrero que están pues estudiando aquí en la universidad. Y entonces yo principalmente lo que he visto es que todo gira a función del interés. Es decir, aquí la escuela o este esfuerzo que se está haciendo es por el interés de una vida más humanitaria, de una vida más donde el pueblo sea el que dirige, el pueblo sea el que coordina. Yo ahora mismo estoy hablando a lo mejor entiendo más los conceptos, como se considera pues también. Es importante expresar lo que quieren, bueno, por eso lo hago. Entonces, yo veo y tomo en cuenta eso, que el interés es el que más después. Entonces, a lo mejor en nuestra escuela ahorita, o yo así lo veo, que estamos en el interés de una vida más humanitaria, donde el pueblo decida, donde la sociedad sea pues la que es más que todos los lineamientos y todo eso. Entonces, por ahí con algunos compañeros realmente estamos, es la duda que bueno, que yo les he planteado a algunos y que bueno, me han dicho que no da, que realmente estamos en las condiciones de dejar atrás lo que podemos de alguna manera generar ahorita. Es decir, a lo mejor ahorita estamos conformes o estamos dispuestos a vivir este periodo que nos está diciendo. Es decir, a lo mejor estamos en las condiciones de ir a la universidad, terminar la licenciatura y esperar a, no sé, 5 o 10 años a agarrar un empleo y pues vivir con su familia, así como está el sistema. A lo mejor muchos me han dicho que cuál es su decisión de ellos. Es decir, yo quiero eso todavía. Entonces, a lo mejor está mal, a lo mejor en una etapa posterior cambia su ideología, cambia su sentir, pero adelante, José. Sí, es lo que comentaba, o sea, a lo mejor muchos que están en el interés, bueno, de vivir esa parte y que las condiciones, a lo mejor la mayoría está en la decisión, a lo mejor lo que yo he comentado de esa forma piensa, es de esperar a que las condiciones sean un poco todavía más digamos que más receptoras, más en contra o digamos más restrictivas para la sociedad. A lo mejor ahorita las condiciones aún la educación que nos da, aún la salud que nos da, aún todo este sistema, aún tenemos digamos que la idea de vivir así. Entonces no sé, tal vez se pudiera digamos que generar algo en base a eso. Es decir, tratar de cambiar ese sentir. De decir, bueno, yo mejor prefiero no sé, terminar la carrera y que a lo mejor seguir estudiando otra cosa y esperar, no sé, 5 o 10 años a que el sistema me dé un buen empleo, o si no es un buen empleo, al menos que tenga algo listo. Entonces, eso es la visión que he rescatado. Incluso a algunos compañeros les comenté sobre la alimentación de la escuela y bueno, me decía, va a haber reconocimiento, va a haber dictamen de la educación, entonces, estamos. Igualmente, aquí quería yo comentar. No pasan aquí en la silla. La invitación, compañeros, que van llegando, para que, como la idea es hacerlo así como de mesa redonda, que intentáramos colocarnos en algunos de los espacios que están aquí alrededor de la salón del aula, informarles que hubo una primera participación del compañero Armando Martínez Verdugo. Estamos en estos momentos en la etapa de participaciones y de preguntas. Es el primer tema del programa que tenemos para el día de hoy, que se ve, y bueno, la participación está abierta, la oportunidad de participación para que se hagan las preguntas o las sugerencias y las opiniones que se requieren, ¿no? Se ve el punto este del asunto de algunos antecedentes históricos del desarrollo de la izquierda en esta perspectiva de revolucionaria, comunista o libertaria, algunos contenidos que se consideran que son contenidos pertinentes hoy para la construcción de una izquierda de nuevo tipo, distinta a las izquierdas que nos están dando, pues estos ejemplos que estamos viviendo ahí en algunas organizaciones políticas, como podría ser el PRD o organizaciones sociales, y estamos en un proceso en donde se está planteando que no es acabado lo que se da, sino está abierto a la discusión y a la reflexión. Entonces, compañeros, pues, no sé, Nerino. Sí. Es interesante, ¿no? Los preámbulos que da el doctor, no más por ahí, mencionaba muy importante, ¿no? A lo mejor las formas de lucha, la violencia y la no violencia. Nosotros, al menos, como coordinadora, a lo mejor no entendemos un poco bien los dos conceptos todavía, y llevamos nuestra forma de lucha, tal vez a la violencia, o a lo mejor la sociedad considera como violencia, que son las tomas de las calles, las marchas, los mítines, y todo ese tipo de cuestiones. Entonces, mi pregunta sería si no es esa forma en la que nosotros como CUR o equivocadamente lo hemos llevado a cabo, ¿qué otra forma de lucha sería? ¿Qué otra, para no entrar en el ámbito de que la sociedad lo vea de esa manera, de que eso es meramente violencia? ¿Cuál sería la no violencia en dado caso, ¿no? que se pudiera adoptar? ¿Por qué no contesta? Se contesta. Sí, bueno, claro. Yo voy a dar mi opinión, pero invito pues a los compañeros, a Liliano, a Pedro, a Lupita, que también. Bueno, lo que están haciendo ustedes, tomas de calles, tomas de instituciones, incluso quema de camiones, no es violencia. No es violencia. Es el uso de la fuerza de masa, que no es sinónimo de violencia. El asunto está en qué entendemos por violencia. Así como el poder, manejamos el concepto que la burguesía nos ha enseñado de lo que es el poder. Y generalmente lo identificamos con gobierno o Estado. Decimos, tomamos la presidencia municipal, tomé el poder. Es una ilusión de lo más falsa posible, ¿no? El poder, el verdadero poder, se ríe, se carcajea y dice, órale, que creen que todos tienen poder, ¿no? Pero el poder es otra cosa. Y así también la violencia no es sinónimo de uso de fuerza. No hay revolución si no se usa la fuerza. El ímpetu energético de las masas. Violencia es otra cosa. Violencia, sobre todo, está relacionada con poder. La violencia es la manera de realizarse el poder. El poder, aunque esto ya hay un tema para mañana, el poder es sobre todo quitarle a las colectividades y a los individuos su capacidad para decidir por sí mismos. Quitarle la volia, dicen los griegos, de ahí viene violencia, la voluntad. Violencia viene de volia, voluntad. Quitarle la voluntad, o sea, quitarle la decisión para comer, protegerse, educarse, hacer familia, conforme lo decidan las colectividades, los pueblos, los individuos. Ese es violencia. El padre no ejerce violencia cuando regaña, nalguea, le pega incluso al hijo o a la hija, ¿no? Cuando le dicen, no, traes la falda muy corta, no te pintes así, no llegues más de las 10, y ya no vuelves a salir y lo cachetean, eso no es violencia, ¿sí? Porque la violencia, que es un ejercicio de poder, siempre requiere aplastar al otro o a la otra, quitándole su libertad, haciendo todo lo posible para formarlo como un esclavo, como un dominado, como un sumiso, como un carente de voluntad propia. El padre no hace eso con la hija, lo hace por amor. El poder es una violencia en el sentido de que es un aplastamiento, es un abuso de fuerza, con malevolencia, para hacerle mal en esa cosa humana y solo humana, quitarle su voluntad, su determinación, su capacidad para decidir como él lo determina. La violencia puede ser la más suavecita posible, y la mejor violencia, el mejor ejemplo de poder, es cuando es por las buenas, cuando hasta el mismo pueblo le gusta, goza que lo apapachen, que le den tales cosas, ¿sí? Esa es la mejor violencia. La mejor violencia es la de los griegos, dice alguien. Esa violencia de hablar de democracia, hablar de legitimidad, de legalidad, de diálogo. Pero no había más violentos que Sócrates, que Platón y Aristóteles, que decían, no hay más camino de construcción del conocimiento que el mío. ¿Sí? Y los sofistas son una bola de estos, ¿sí? Y Epicuro es un esto, lo otro, porque diferían de ellos. Entonces, eso es imposición para quitar la capacidad de decisión de nosotros. El día de mañana, si hay tiempo, vamos a tocar ese aspecto, ¿no? Pero violencia no es uso de fuerza, ¿sí? Puede no usarse fuerza y ser el más violento de los violentos cuando se quita la capacidad, la autodeterminación de los pueblos, de las comunidades, de la gente. Eso es violencia. Puede hacerse por la fuerza, sí, pero puede hacerse no por la fuerza. ¿Sí? Puede hacerse rompiendo bruscamente, y puede hacer apapachando suavecitamente. ¿Sí? El ejercicio de la violencia no es sinónimo de violencia. Puede haber muchos instrumentos. Muchos instrumentos. Entonces, la violencia ni siquiera es privación de la vida. No. Sí, sino es privación de la autodeterminación de los pueblos. De la autodeterminación, de la capacidad para decidir por uno mismo. Por uno mismo. Los pueblos tienen que desarrollarse haciendo uso de su ímpetu energético, ¿sí? La revolución es ruptura, y no hay revolución sin ruptura. No hay revolución sin ruptura. El maestro, como el padre, no está ejerciendo poder sobre el alumno. Y nos han hecho creer que por allá un profesor de Guerrero, de la Sierra de Guerrero, que apenas gana el mínimo, tiene poder. ¿Cómo va a tener poder, no? Los que tienen poder se ríen, dicen, órale, que creen que este profesor tiene poder. Para ellos ocultar su verdadero poder. El profesor no tiene poder sobre el alumno, porque el profesor, incluso cuando llega a usar la regla, golpea las manos a alguien y lo hinca al alumno, lo hace, y es buen profesor, por amor, ¿sí? Por benevolencia, por ayudarle a que él crezca en libertad, crezca en capacidad, crezca en saber guiarse por sí mismo, ser autodeterminado. La violencia es lo contrario. Dice, yo soy muy violento, dice, la Universidad nos ha enseñado a usar esas palabras, que no son aves científicas, son comunes, ¿no? Son muy muy violentos, ¿no? Porque me enciendo cada vez y me peleo, ¿no? Y golpeo al otro. Eso no es violencia. Esa es una pelea, esa es una controversia. Hay muchas palabras para decir eso. Eso es un encabronamiento, me encabroné con él, ¿sí? Pero si yo en ese encabronamiento... Buenos días, ¿sí? Bueno,